sobre nuestros sueños se oyen de fondo las olas del mar. Ese mismo mar con el que tantas veces hemos soñado y en el que tantas hermosas historias se han forjado, tantos hermosos amores, hermosas relaciones han comenzado.